lo importante que es esto para Saladillo, pero para la Argentina y para Latinoamérica como desarrollo tecnológico, y creemos que ahora que estamos yendo para la fábrica del ultraliviano hacia el otro galpón, se va también a entretener, de modo tal que estamos pendientes de que podamos hacer toda la agenda, aunque efectivamente no podemos asegurar nada, porque Sergio, viste, sí, la demora normal, ¿no? La demora normal de todo esto que es muy rico, muy importante, y una persona que realmente da el más mínimo detalle, se interesa por todo, es muy minucioso y no se quiere perder nada. Entonces, ya que está hoy en Saladillo, queremos que él también aproveche la visita. Pensemos que este hombre puede ser el próximo presidente, no podemos desperdiciar el que se lleve la mejor imagen de esta fábrica, y que ojalá, si llega a la máxima magistratura, pueda darle una mano para que finalmente Pirincho despegue, ¿no? Así será, y él es el deseo. Estábamos hablando con Ignacio también sobre cuestiones parecidas, ¿no? A eso que está reflejándose. Vos viste que ahí casi le ha contado toda la historia en el Galpón Viejo, donde tiene prácticamente la historia de los helicópteros en Saladillo. Se subió al simulador, estuvo realmente muy atento a cada detalle que Pirincho le contó, y bueno, ahora estamos viniendo acá. Calculo que se va a demorar, esperemos que podamos hacer todo, esa es nuestra esperanza, pero viste, el tiempo es tirano y va corriendo.